Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué gusto, amigos, amigas, el poder compartir con ustedes una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de un programa que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador, cuyos estudios están aquí en Quito, Ecuador. Un abrazo grande también para aquellos que nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Y también a todos quienes comparten con nosotros a través de la página www.corape.org.es. Este programa también pueden escucharlo en esta página a las 15 horas con 5 minutos. En este programa estaremos compartiendo la música en los diferentes ritmos de nuestro país. Además, les contaremos lo que nos cuenta Osvaldo Rivera en su obra Literatura del Pasillo Ecuatoriano sobre el pasillo Para mí tu recuerdo de Arturo Borja. Antes de contarles esa historia y escuchar música, quiero decirles a todos que hoy es la fiesta de la música. Bueno, esta fiesta de la música es una celebración internacional que se realiza el 21 de junio, el primer día del verano. Bueno, mañana es 21, pero nosotros lo vamos a festejar hoy por el hecho de que mañana pues no hay esa programación en vivo, ¿no es cierto? Y esto se daba en el verano del hemisferio norte, que a la vez era el primer día del invierno en el hemisferio sur. El objetivo era promocionar la música de dos formas. La primera era que todos los músicos aficionados, de manera libre, de manera voluntaria, salían a tocar en las calles. Y la segunda es con la organización de conciertos gratuitos en las que el público tenía la oportunidad de presenciar a sus artistas preferidos sin importar el estilo ni el origen. Así que miren, esa es una forma de celebrar esta fiesta de la música que nosotros, pues claro, si es que hoy nosotros estábamos anunciando ayer que quienes querían venir a hacer uso de este espacio a través de las redes sociales, lo estábamos convocando, pueden venir de 8 a 9 de la mañana, los aficionados, los que quieran hacer música, todavía puede darse cita, tenemos aproximadamente 55 minutos. Vamos a escuchar música. Hay melodías, temas para compartirlas con ustedes y vamos a solicitar a nuestro compañero Andrés Viracocha. Fiesta, a ver si podemos ubicar este tema musical. Fiesta es un sanjuanito que lo interpreta uno de los grandes músicos que tiene nuestro país, como es Marcelo Sánchez. Esperamos que ustedes disfruten y al regresar les compartiremos ese mensaje, esa reflexión, ese cuento con reflexión. Así es, el poder de la convocatoria. Bueno, les habíamos dicho que en este programa además vamos a tener sorpresas porque era la fiesta de la música y nosotros ya tenemos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a nuestros primeros músicos para vivir esta fiesta de la música. Pero antes les voy a contar este cuentito, como lo hacemos cada mañana y lleva por título Los dos amigos y el oso. Cierto día dos amigos se encontraron dando un apacible paseo por el bosque. Como hace tiempo que no se veían, comenzaron a contarse todo aquello que les había sucedido en este prolongado periodo. Tan absortos estaban en su conversación que no se dieron cuenta de un enorme oso que se acercaba a la carrera hasta su posición. Cuando el oso estaba a un par de metros de los parlanchines amigos, estos por fin se dieron cuenta de su presencia. El más resuelto de los dos decidió subirse a un árbol para evitar ser devorado. El otro, mucho menos ágil, se lanzó al suelo fingiendo estar muerto. En un instante el oso llegó hasta el lugar en el que el segundo amigo se encontraba y al ver que éste no se movía comenzó a olisquearlo y tocarlo con una de sus garras para comprobar si estaba realmente muerto. Minutos después, el amigo se alejó del lugar buscando algo que echarse a la boca, ya que los osos nunca comen a otro que esté muerto. Al verlo alejarse entre los árboles del bosque, el primer amigo se bajó, raudo y veloz, para comprobar si el que se había quedado abajo le había sucedido algo y preguntarle qué es lo que el oso le había contado. El otro, muy ufano, le dijo: «Me ha dicho que con amigos como tú no necesito tener enemigos». Y la moraleja de esto es: el amigo verdadero nunca se aparta de ti, por muy grande que sea el peligro. Así que, amigos, amigas, recuerden como cada mañana que todo problema tiene solución. Y eso nos hace pensar, nos hace sentirnos, pues, en esta mañana un poco pensativos, ¿no? De saber de que hay que valorar. Y cuando usted le dan esa oportunidad de ser un amigo, pues que usted tenga esa voluntad, esa valentía de saber hacer respetar este espacio y sobre todo demostrar al otro que también le resulta importante. Amigos, amigos, amigas, las que están solitas, solitos, el abrazo de los buenos días a sentirse esta mañana, tóquese si es posible y diga: aquí estoy, estoy vivo, estoy viva. Y los que están acompañados, acompañadas, también, deje lo que está haciendo, ya sabe, la invitación, con ese abrazo efusivo, grande, y demuéstrele lo importante que es en este momento. No esperemos para mañana ni para más tarde, vivamos el momento, y sobre todo vamos a sentirnos halagados porque hoy vamos a estar acompañados de la buena música, y sobre todo, ya saben, mientras ustedes se dan ese abrazo de los buenos días, ese... Y elevamos esa autoestima para cumplir a satisfacción lo que nos hemos propuesto, pues miren ustedes que no nos queda más que decirles que tengan un buen día. Desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos Armijos. Hoy también vamos a darles ánimos a nuestra selección ecuatoriana, que le vaya muy bien en la tarde, y por lo tanto, pues ahí estaremos para acompañarle desde cualquier lugar. Vivamos la fiesta de la música, y lo vamos a hacer con un pasacalle. Este lleva por título Sed de Amor. Bueno, es una grabación que se la hizo por el año de 1985 en Radio Espejo, allá en la Amazonía ecuatoriana. Y está Sara López para compartir con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y al volver, estamos con la fiesta de la música. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Te di ardiente de pasión sincera. siente de pasión sincera. Porque le hiciste mal, la sed de mi querer jamás se apagaría en mi alma. Porque le hiciste mal, la sed de mi querer jamás se apagaría en mi alma. Cuando de verdad Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos preparados nosotros. ¿Y usted? ¿Cómo está ya en casita? Puertas de la casa, ventanas de la casa abiertas, porque hoy estaremos compartiendo la fiesta de la música y usted tiene que vivirla allá en sus casitas. ¿Quiere dejarnos algún mensaje por el Día de la Música? Llame al 2220-966. Nuestro compañero Andrés Viracocha está listo para receptar esos mensajes que ustedes nos van a compartir. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a dos músicos que ya se suman a esta fiesta de la cultura. Y bueno, pues se trata de un amigo que hoy comparte con nosotros en este programa la música pop. Esa música especial. Se trata de Martín Villa. Él nació un 27 de junio de 1989. Es hijo de Patricio Villa y de Norma Arias. Empezó a hacer música desde los 12 años de edad. Obviamente ustedes saben que ese proceso viene desde su infancia, pero que se cristaliza en una determinada edad. Bienvenido, Martín. Gracias por estar aquí con nosotros y vivir la fiesta de la música. Muchas gracias. Un placer estar aquí presente. También saludamos y damos la más cordial bienvenida a Amapola Naranjo. Ella nació un 15 de septiembre. Es hija de Eduardo Naranjo y de Pepita Alvarado. Viene haciendo música quizá desde el vientre de su madre y tiene una amplia trayectoria que les vamos a contar mucho más adelante porque hoy vamos a vivir la fiesta de la música. Fue parte del coro de Olmedo Torres y también de algunas otras agrupaciones hasta que, ya saben, esto le permitió hacer varias grabaciones y hoy vive la fiesta de la música. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de esta linda radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo fraterno en este día tan bello. Y saludamos también desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio a Celia María. Gracias por estar aquí, ya es momento de también vivir esa fiesta y de contarnos todo lo que se hará a nivel de país para vivir esta verdadera fiesta de la música. Así es, muchas gracias por la invitación, estamos realmente contentos de estar aquí. Para nosotros es un placer enorme y quisiéramos, Celia María, antes de contar con esos testimonios de vida de cada uno de los artistas, pues, que nos comente cómo se vivirá la fiesta de la música aquí en nuestro país. Bueno, este es el tercer año en el que el Ministerio ya se ha sumado a esta cruzada que es mundial. Se inició en Francia y ha tenido realmente una receptividad increíble, tomando en cuenta que la música realmente tiene un poder increíble en el tema de lograr la participación ciudadana, en el tema de lograr que se tomen y se recuperen los espacios públicos para que desde la música se generen nuevos lazos, nuevas fuentes de creatividad. Esto se lo hace a nivel de país, se ha pedido a varios medios de comunicación pues que abran los micrófonos para vivir la fiesta de la música y nosotros les decíamos, esta es la oportunidad, si usted tiene que tocar algo, venga, dese cita, porque nosotros hoy hasta nos acompañan desde Brasil en este espacio para compartir y vivir la fiesta de la música. Bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo que también nos acompaña aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenido, a ver si nos ayudas con tus datos, porque acaba de llegar y no tuvimos tiempo para presentarle como se debe, pero bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buen día. Buen día, nos dice, buen día, y ahora que estamos un poco... Buen día, comunidad. Brasileños también aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? por el hecho de que allá en este país se vive la fiesta del deporte también, y se lo vive a lo grande. Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por sumarte a la fiesta de la música aquí en nuestro país, cuando hablamos con el único lenguaje que es la música. Claro, es el lenguaje universal del arte. ¿Cuánto tiempo está aquí en Ecuador? Ya 4 años. 4 años. ¿Cómo le ha tratado a nuestro país? Beleza, legal. Muy bien. Bon demais. ¿Qué tipo de música hace usted? Yo hago una fusión de jazz, techno con blues, con reggae, con funk, esa idea. Pero nosotros vamos a vivir la fiesta de la música y nuestro primer participante aquí, bueno, él está aquí con su guitarra, va a hacer música en vivo. Y Martín, pues a ver, cuéntanos Martín, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este momento para ver si vivimos la fiesta de la música compartiendo contigo? Bueno, mi ocupación dentro de la música realmente es ser compositor. Como mucha gente pasé por varias bandas, varios grupos, a nivel local, a nivel de provincia, y bueno, llega ese momento en el que uno decide forjar su propio camino, y en eso estoy, forjando lo mío. Me siento más que complacido viendo cómo hasta el momento la gente lo ha ido aceptando para hacer mis primeros pasos. Me siento muy feliz por ello y espero que siga así las cosas. Yo quiero comentar algo aquí. Martín justamente participó en una de las fiestas de la música. El año anterior. Uh-huh. Y realmente fue muy grato porque se abrieron espacios para todas las personas que quieran participar, y descubrimos que nuestro país tiene una riqueza impresionante, somos una potencia musical. Uh-huh, sí. Entonces ahora le hemos invitado, y es lindo que la fiesta de la música vaya justamente generando espacios para nuevos artistas. Así es, así se va generando. Ustedes saben que hay la música que se escucha de aquellos que han tenido su trayectoria, pero los procesos, los tiempos van cambiando, y también se van viendo nuevas generaciones con innovaciones, con fusiones, con esa forma mágica de hacer música. ¿Y ahora qué nos presentas? Bueno, quisiera presentar un tema inédito titulado La chica del saco rojo. Me gusta. Ay, lástima que no estoy con saco rojo, pero lo vamos a imaginar. Con el aplauso de siempre, Martín. Bravo. Muchas gracias por estar aquí y adelante. Muchas gracias. En el que habían cosas raras que solo la imaginación ve, entiende y es capaz de hacer. Una misteriosa, extraña, impresionante, no lo sé, tal vez fue curiosidad, la primera impresión, no lo sé, creí estar leyendo, pensé estar durmiendo, no lo creo, no lo entiendo, estoy caminando contigo. Contigo, contigo, contigo. Capítulo, una nueva trama, otro día, otra historia por redactar, rojo, negro, lila, rosa, blanco. Tantas opciones, solo una es cierta. Entre los hallazgos de la vida, pareces tranquila y pensante. Saco rojo, gran elección, signo propio que te delata. A leguas, a distancia, creí estar leyendo. Pensé estar durmiendo. No lo creo, no lo entiendo. Estoy caminando contigo. Contigo, contigo, contigo. Chica del saco rojo, así que si usted está vestida de rojo, pues ahí le llegó la canción. Decíamos que la música, pues esta fiesta de la música nacía en dos ambientes, uno para salir a la calle como aficionados a hacer música y también cuando se organizaban los eventos para escuchar a esos artistas que nosotros queríamos escuchar. Así es como se vive la fiesta de la música y sin duda aquí también en nuestro país. Si ustedes revisan esa historia, pues en España, en Cuenca, aquí en la provincia, en diferentes provincias, en otros países también se hace este homenaje a la fiesta de la música. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida también a Cristian Troya desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Gracias por dar su cita, por contarnos qué pasó, cómo se vivió los años anteriores y cómo se la vive en la actualidad. Buenos días, compañeros, radioescuchas. Primero agradecemos el espacio que nos da la Casa de la Cultura Ecuatoriana para poder conversar un poco de este tema de la Fiesta de la Música, que resulta ser un proyecto trascendental y que desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio hemos querido darle fuerza y darle continuidad. Bueno, la propuesta de la Fiesta de la Música, como ya lo mencionaron mis compañeros, se trata de una propuesta e iniciativa principalmente musical, ¿no? Abrir los espacios populares para dar rienda suelta a las iniciativas musicales. Y bueno, en esa dinámica el Ministerio de Cultura y Patrimonio lleva ya 3 años de impulsando este proyecto de la Fiesta de la Música. El año anterior tuvimos unas experiencias gratísimas, muy amplio, muy grande todo lo que se hizo. Estuvimos en 13 provincias en realidad impulsando esta iniciativa. Las iniciativas provinciales las dirigieron las direcciones provinciales a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero precisamente aquí en Pichincha fue donde tuvimos más opciones y más acogidas. Te voy a contar más o menos de qué se trata lo que hicimos el año anterior, verás. Tuvimos algunas propuestas, ¿no? Una fue unos karaokes que montamos en las estaciones del trolebús. Entonces nosotros lo que hicimos fue poner un micrófono abierto con un karaoke precisamente, entonces con un motivador que invite a la gente a cantar en una estación del trolebús. Entonces tuvimos 4 karaokes en Ecovía, en El Recreo, en la Villa Flora y creo que fue en Quitumbe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La dinámica de la gente, cuando vos estás como yendo a coger el bus, yendo a movilizarte, pues te olvidas un poco de todo lo que es la cotidianidad, la vida, ¿no? Entonces, de repente te encuentras con un karaoke, un micrófono, cuando tú estabas yendo a un sitio medio estresado, medio preocupado, y te encuentras que la gente está cantando, que la gente disfruta. Entonces, en medio de una estación de trolebús, logramos hacer que la gente se asocie, se conozca, se ríe, cante, escuche, vea una persona que quizás nunca supo que tenía buena voz en el karaoke, en ese día se anima y pues intervino, cantó y distrajo a otras personas. ¿Cómo fue la acogida? ¿La gente no se sorprendió? Quizás esta es cosa de locos para venirme a cantar en un espacio como este. Precisamente creo que eso es lo importante, ¿no? Que la música y las cosas artísticas y culturales son cosas de locos. Entonces parece que en realidad en ese momento todo el mundo sacó algo de este loco que lleva por dentro y no le importó que no tenga mala voz, de que yo solo canto en la ducha o que alguna cosa así. Ellos fueron ahí, cantaron, se expresaron. Nadie era un músico profesional. Sin embargo, encontraron ahí quizás el profesional músico que tenían, ¿no? Muy escondidos. Recibían aplausos, eran artistas durante 5 minutos, eran artistas populares. Entonces es una iniciativa general increíble. Después de eso hay que decir que motivábamos también con la entrega de libros. Entonces a la persona que se lanzaba, vamos a ver que se acerque. A ver, les comentaba que parte de la motivación era también animar otras disciplinas de la cultura, y en este caso entregábamos libros y algunos materiales de cultura, que la gente por supuesto se motivaba, participaba, y fue realmente una fiesta de la música. Bueno, entonces igual en la misma dinámica también logramos abrir estos puntos o micrófonos abiertos que ya los había mencionado. Entonces efectivamente logramos montar, creo que fueron, 4 tarimas en las Naciones Unidas y 4 tarimas en la 24 de mayo, es decir, 8 tarimas con el backline básico. Entonces nuestra propuesta fue que abrimos una convocatoria para que los músicos se inscriban, y nosotros hicimos una parrilla que duró desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y sin embargo tuvimos, imagínate, estamos hablando de que eran 8 puntos desde las 10 hasta las 6 de la tarde. Exacto. Con presentaciones de media hora de cada músico, y copamos todos los espacios, es decir, y además nos tocó excluir a gente porque no había capacidad para tanta gente. Es decir, el potencial musical de la gente es gigante. La gente quiere cantar, quiere decir, mira, yo soy artista. Entonces, ¿cuál es, digamos, una de las lecciones que nos deja esto? Primero, que debemos abrir los espacios para los músicos, debemos propender de que la gente tenga estos espacios para mostrar estos artistas populares, estos artistas que no tienen las megatarimas. Y eso también es importante. Digamos, la fiesta de la música en principio no es una tarima para los músicos generales, es decir, está bien que los músicos ya consagrados tengan sus espacios, pero el principio de la fiesta de la música es precisamente sacar ese músico que tenemos nosotros, ese músico que no es un profesional en realidad, sino que es un tipo que en realidad ama la música y que le gusta cantar. Entonces, ¿por qué no expresar esto? ¿Nosotros? Claro, y Cristian, mira, a veces decimos, siempre estamos esperando el único día para poder vivir una fiesta de la música, pero quizá nosotros nos vamos a comprometer, y es momento de que vamos a planificar aquí en la radio también poder vivir ese espacio abierto para los músicos, que sea otro día también el día de la música, para que puedan venir los aficionados y quizá vivir, como les habíamos mencionado al inicio, también ese espacio para que se den cita los consagrados y no consagrados grados a hacer música. Les vamos a tomar la palabra también a nuestros compañeros del Ministerio de Cultura para juntos coordinar este evento. Me parece perfecto, muchísimas gracias. Nosotros tenemos un poquitito nada más de experiencia. En realidad, como te digo, tenemos 3 años intentando como impulsar este proceso que ya tiene un montón de años. Es una iniciativa en realidad francesa, ¿no? Que viene en torno a la bienvenida del solsticio del verano. Es decir, nosotros tenemos nuestras fiestas indígenas que no queremos para nada romperlas, ni mucho menos, más bien queremos potenciar esto. Pero sin embargo hay unas propuestas universales también a las que queremos sumarnos. Es decir, ¿por qué no hacer una cuestión conjunta? Es decir, en torno a este Inti Raymi, a la par empujar el Inti Raymi musical. Una cuestión así media loca, ¿no? Pero quizá estos espacios nacen en otros países, pero también en lo nuestro tenemos nuestra propia cultura cuando hablamos del Inti Raymi, del Corpus Christi, que se vive en función de la música. ¿Por qué? Algo más apegado a lo que es la fiesta del danzante. Entonces ustedes viajan por el cordón interandino y van a escuchar la música que está acompañada, obviamente, con uno de los ritmos de nuestro país, como es el danzante. Y yo le escuchaba a Cristian con una emoción que dice, claro, vamos a esos karaokes, a esos espacios y cantamos y, bueno, le ponemos energía. Yo le quería decir a Cristian que yo me saco cero, pero tengo ganas a veces de cantar y explotar quizá algo de potencial, lo poco que puedo tener, pues, para poder disfrutar. Así que ya saben, si usted encuentra un espacio por ahí, de un karaoke, hágalo, intente. ¡Viva la fiesta de la música! Porque ahora, Amapola, nos vamos contigo con la música que vamos a ir escuchando. Claro, y sí, hay una canción que es muy tradicional aquí en nuestro país, como es Casa de Teja. Con mucho cariño, para todos. Thank you. pagar tu poca lealtad. Como olvidarte fue justo, si cambiarte fue tu gusto. Si cambiarte fue tu gusto, dejarte tu voluntad. No creas que por tu amor voy a ponerme a llorar. En las cosas que aprende, se me dio para olvidar. En las cosas que aprende, se me dio para olvidar. Ya tienes donde vivir, ya tienes otro cariño, sin más que te presumir. Ya tienes otro cariño, sin más que te presumir. Musical ecuatoriano. Continuamos, seguimos aquí en la fiesta de la música, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, el espacio abierto para escuchar también, pues, las diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio que tiene nuestro país en lo sonoro. Pero también vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo que nos acompaña desde Brasil, nos dice, ya estoy algún tiempo aquí en nuestro país, que quizá pues está llevándose toda la magia de esta belleza que tiene nuestro querido Ecuador. Y quisiera que compartas con nosotros qué tipo de música es el que haces tú, y bueno, se lo puedes explicar para nuestros amigos y amigas oyentes al compartir pues esta fiesta de la música. Bien, bueno, buen día a todo el mundo, todos los que están escuchando en este momento. Mi nombre es Dan Majel Godinho, músico brasileiro. Que estoy aquí en Ecuador hace un tempito, hace como casi 4 años, y estoy desarrollando un proyecto con una producción de otro brasileño, de un bajista, Pablinho, Pablo Berbangue. Y tengo un trabajo, una propuesta que es una fusión de ritmos, también con músicos de aquí de Ecuador, como Isaac, como Sebas, como Pablinho y otros grandes músicos de aquí de Ecuador. É um projeto que eu estou desenvolvendo há já quase um ano, com a proposta de mesclar um pouco da cultura brasileira com a cultura equatoriana musical, pelo menos em material humano. E é um trabalho que estou desenvolvendo já com a proposta também de resgatar também algumas coisas de aqui, no sentido de la instrumentalidade típica de Esmeralda, de la parte andina também. Y fusionando con lo que es de Brasil. ¿Podemos escuchar una de esas propuestas? Sí, ahí hay un tema que se llama Montañita de Desnudo Blue, que fue un tema que yo compuse allá en Montañita. ¿Montañita? Desnudo Blue. Montañita Desnudo Blue. Así se llama el tema musical que lo vamos a escuchar, una fusión. Aquí están músicos brasileños, músicos ecuatorianos y compuesta aquí en nuestro país. Así que vamos a ver cómo suena esa música. Sua música no são blues, cores e magia. Minha música, sua música, nua música, no são blues. Deixar acontecer em montanhita blue, quatro sentidos, o brilho misturar, a brisa balançar, alma gêmea nua, pele que fala um cheiro e um sabor, que provoca, invade, seduz meus desejos, os seus desejos. Sentindo isso. música blues. Minha música, sua música, nua música, son blues. Minha música, sua música, nua música. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. En este programa hemos podido compartir pues generaciones distintas y cómo vivir esa fiesta de la música, la ecuatoriana, la fusión que nos presentan desde Brasil y acá nuestro amigo músico, como es la juventud ya presente, mostrando también esas creaciones que las hacen llegar a la comunidad ecuatoriana. Celia María, nos quedamos en compartir también qué se va a hacer en este año para que la gente pueda darse cita ya a esos espacios. Bueno, con mucho gusto. Estamos justamente en esa transición de ya ir delegando esta fiesta también a la comunidad, porque de lo que se trata es eso, la fiesta tiene ese espíritu, lograr que la gente participe libremente y que se tome los espacios y que salga a su esquina, al barrio, y que lo haga, haga música a capela, con instrumentos o con bandas. Bueno, la idea es de que sea la expresión más libre posible. Y este año ya comenzamos en esa transición. Desde la perspectiva del Estado, lo que hemos hecho es concitar la participación de todos los elencos estatales a nivel nacional, los municipios, las juntas parroquiales, los consejos provinciales, tienen elencos musicales importantísimos. Estamos hablando de las orquestas sinfónicas nacionales, de las 4 a nivel del país. En el Consejo Provincial tenemos la banda sinfónica, tenemos en el municipio otras agrupaciones importantísimas, elencos realmente excelentes, cuya labor va a ser llevar la música a los diferentes espacios del país y también generar en muchos casos marcos musicales para que la ciudadanía pueda participar. Ese es nuestra primera actividad. Y lo otro que hemos organizado se llama la pausa musical, que es así como la pausa activa que la lleva a cabo el Ministerio del Deporte, en este caso la pausa musical. A nivel de todas las instituciones públicas se destina un tiempo y un espacio para que una hora, a veces se van un poquito más porque se emocionan tanto y hay tanta capacidad y habilidades musicales que, bueno, la cosa es que los funcionarios públicos de las respectivas instituciones hacen música, llevan sus instrumentos, llevan sus bandas. El año anterior tuvimos unas sorpresas increíbles, por ejemplo, en el hospital Eugenio Espejo había una banda de médicos y la banda tocó en el Día de la Música. Ese tipo de dinámicas se van generando, muy, muy interesantes. Este año en las instituciones igualmente van a colocar karaokes o instrumentos acústicos, eléctricos, bandas, dúos, tríos, es decir, una apertura total para la música. Así que ya saben, amigos, amigas, pues hoy vamos a escuchar también música en las instituciones, en los diferentes espacios, y yo creo que vale la pena vivir esta fiesta de la música que nos traslada, qué sé yo, a diferentes espacios, nos hace vivir, nos hace sentir, bueno, cuántas cosas pueden pasar por esa sensibilidad de cada ser humano. Cristian, ¿su mensaje final? El tema de la fiesta de la música es una iniciativa para que la gente se empodere del espacio social, del espacio público. Sal, canta, haz música, saca tu micrófono en la puerta de tu casa y canta, invita al resto de la gente. Esa es la propuesta, la iniciativa. No necesitamos recursos, no necesitamos hacer una inversión de dinero para esto. Es una iniciativa popular, pública, ciudadana. Entonces, para promover esta socialización de la música, solo necesitamos de que ustedes, ciudadanos, gente común de a pie, haga música y se exprese musicalmente. Les invitamos a que sean parte de la fiesta de la música. Este y todos los años, o cualquier, como tú dijiste, cualquier fin de semana, viernes, cuando quieras, simplemente disfruta, haz música y sé parte de eso. Lo último, comentarte que el Ministerio de Cultura tiene dos actividades. Es la participación de dos coros, el coro Bosú, que es un coro de no videntes, que va a estar en la Jorge Washington y Reina Victoria, el edificio Aranjuez, en la planta baja, a las 11:30. Sí. Y el coro Bosnova va a estar en el edificio Matriz a la 1:00 p.m. Están todos cordialmente invitados. Así que miren, ahí están esos espacios para nosotros vivir la música. Hoy también viven ustedes la fiesta del deporte y como van a estar unidos casi toda la familia, saca su karaoke. Disfrute en esta fiesta de la música, que nada es difícil, solamente hay que ponerle energía, hay que ponerle ganas, desinhibirse, porque a veces no nos gusta coger el micrófono porque decir, uy, yo canto feo. No importa cómo cante, lo importante es que viva la fiesta de la música. Su mensaje, Emma Pola. Bueno, felicitar al Ministerio de Cultura que dentro de esta idea de la revolución cultural está desarrollando estas políticas inclusivas que sobre todo traen el mensaje, el objetivo de abrir los espacios y permitir que toda la gente ingrese democráticamente a ese espacio, ¿no? A crear, a expresar sus sentimientos a través de la música. Creo que será un proceso largo de empoderamiento. Ya llevan 3 años, me ha dicho, sin embargo, falta mucho por hacer. Y yo vengo de una parroquia rural del Valle de los Chillos y por allá no se ha conocido. Posiblemente hace falta contacto con los gestores, que son los motivadores, ¿no? Y que no es cierto que no hagan falta recursos. De pronto el ministerio dice, a ver, apoyamos con los equipos de amplificación en el parque. Hoy día es la fiesta de la música y todo el mundo puede ir a cantar. Sería lindísimo que un pequeño aporte se dé, pero el mensaje de esto lo veo muy claro, es que haya una fiesta real de la música, que todo el mundo exprese sus sentimientos. Me parece maravilloso, felicitaciones, y a toda la gente que a veces escuchando también hacemos música, nos sometemos a la música, eso es lo importante. Justamente, querida Amapola, el ministerio está consciente de que esta realmente es una cruzada y que los espacios que más nos interesan son los menos atendidos. Muy y bien. Justamente los elencos actualmente van a hacer actividad a nivel de parroquias de cantones. Por supuesto, y ustedes saben que cuando algo es nuevo aún falta que sigamos tocando, que se multiplique esta red. Nosotros a través de los 940 la estamos multiplicando porque sabemos que ustedes allá en su casita van a estar juntos hoy día y que vamos a poder disfrutar de la fiesta de la música. Queremos agradecer a, no sé si puedo pronunciar bien tu nombre, Dan Meyer, ¿así era? Dan Meyer. Gracias por haber estado con nosotros compartiendo aquí en la fiesta de la música, en esta que también es su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ok, gracias. Buenos días. Y también gracias a Martín, por haber venido. Te deseo muchísimo éxito. Eres el rejovenazo y significa que tienes un futuro por delante y un presente, sobre todo, que tienes que irlo haciendo sentir. Muchísimas gracias. Gracias a la Casa de la Cultura y al Ministerio también por haberme dado ese espacio, por permitirme estar aquí y ser parte de esta fiesta de la música. Aunque bueno, la música ya es una fiesta de por sí y con los espacios que se generan. Creo que es un impulso más a disfrutar de la fiesta con más ganas. ¡Que viva la fiesta de la música! Y también estaba olvidando aquí, como es un momento también que de todos los artistas, no solo a nivel de la música, sino que de todos los artistas en general, que están ahí teciendo sueños para los que están carentes de la realidad que estamos viviendo en todo el planeta, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos en un festival del deporte que está haciendo en Brasil, que costó caro, mucho caro a la comunidad brasileña, porque gastaron muchísima plata en construcción del estadio, donde hay mucha pobreza, mucha miseria en Brasil, que debería, toda esa plata está invirtiendo en la realidad que estamos, ¿no? Y así es también con la música, ¿no? Entonces, que cada vez, no solo los deportistas, sino que no solo los dirigentes deportistas, sino también los dirigentes culturales, que también estén los que son el vínculo, ¿no? El motor que genera la creación musical, o danza, o teatro, que cada vez pueda tener una propuesta que realmente haga que el planeta sea más humano, más social, más libre, más alegre, como el deporte. con todo el universo del arte, que el deporte también es un arte, ¿no? Y es como esa propuesta que tenemos, y somos responsables también por lo que está pasando en el planeta, no solo a nivel físico, sino también a nivel interior, no espiritual. Por supuesto, pues nosotros vamos a despedirnos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vivir esa fiesta de la música, una música que no solamente puede estar en la guitarra, en esos ritmos, sino que también puede estar al pintar, al cocinar, al realizar cada una de nuestras actividades. Ahí le vamos a poner música. Gracias, Amapola, gracias, Ele María, gracias, Cristian, gracias, David, gracias. Dan Mayer, por haberte dado cita aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.